Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos celebrando esta Santa Misa que vale para el día de mañana porque es primera víspera del domingo. Sin embargo, el tema va a ser la familia y estamos orando por la familia justo en el año donde se va a hacer el encuentro, el sínodo de las familias en Roma, para ver un poquitito el estado, la importancia y la situación en la cual la familia de hoy se encuentra. Jesús, en este pasaje que acabamos de escuchar, cuando San Pedro se entera de que Jesús va a sufrir mucho, que tiene que sufrir, que tiene que padecer, que tiene que ser muerto, pero que va a resucitar al tercer día, les está recordando lo que la profecía de Isaías ya decía de Jesús. Pero Pedro se lo llama aparte a Jesús, porque le parece muy duro que tenga, ¿cómo va a tener que sufrir en este mundo? Lo llama aparte a Jesús y le dice: «Eso que no lo permita Dios, eso no te puede suceder». Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Tenemos un grave problema en la sociedad en la cual vivimos. El modo de pensar de la sociedad en la cual nos toca vivir no es como el pensamiento de Dios. No lo es. Por eso que nosotros estamos en una crisis, porque tanto escuchar por los medios de comunicación lo que es la familia, o mejor dicho, las cosas que van contra las familias, las creemos, las pensamos de esa manera y vivimos como si la familia fuera algo accidental que se lo puede cambiar, como la ropa que llevamos, que cuando ya está sucia o transpirada hay que lavarla, o cuando está viejita se compra otra. Entonces toda esa mentalidad tenemos que tratar de revertir. Es lo que quiere hacer la Iglesia en este año: volver a la imagen primitiva de la familia. ¿Y cómo hacer para volver a esa imagen primitiva? ¿Qué significa imagen primitiva? ¿De la caverna? No. Porque el hombre de la caverna está degradado por el tiempo. La pareja primitiva es Adán y Eva cuando fueron puestos en el paraíso. La familia primitiva es la familia del Nuevo Testamento, Jesús, José y María. Esa es la familia primitiva. Por un lado, Adán y Eva en su estado original antes del pecado. Y por otro lado, el nuevo Adán, la nueva Eva, María, Jesús y José, la familia de Nazaret. Vamos a ver un poquito lo que es la familia. Encontramos el relato de la familia en el Génesis ya, cuando Dios creó al hombre y lo vio que estaba solo, porque el hombre está hecho para ser sociable, el hombre no está hecho para ser individual. El individualismo destruye al ser humano. El ser humano, por definición, es un ser sociable. Necesariamente se debe comunicar. Si no lo hace es porque tiene algún problema de salud, algún problema mental, algún problema que resolver. Pero al principio, para todos los seres humanos, está en la naturaleza humana que el hombre se relacione, que tenga relación con los demás. ¿Cómo entenderá el mundo esto? Que tienen que tener relaciones, imagínense. Estamos hablando de relaciones humanas, del contacto que tiene que tener una persona con los demás. Y entonces, del costado de Adán, Dios hace que se duerma Adán. De ese costado Dios saca a la mujer y se la presenta como parte suya. Y Adán va a decir, en esa cuando vuelve del éxtasis de amor en el cual fue dormido, dice: esta sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Es de la misma especie, no es como todos los animales que Dios ha creado que yo le tenía que poner el nombre. Esta sí es carne de mi carne. Ahora no me siento solo, ya no estoy solo. Y Dios le dice: creced y multiplicaos, porque esas dos gotitas de amor que se complementan perfectamente, están destinadas a dar una abundante lluvia a lo largo de la historia, lluvia de amor. Cada acto reproductivo debería ser un acto de amor pleno entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. La diferencia de carácter entonces entre el hombre y la mujer, al ser distinto, tiene su raíz en la misma creación. Los creó varón y mujer, así dice el Génesis. El hombre fue hecho de barro por Dios, la mujer fue hecha del hombre por Dios. Así como Dios estuvo presente en la creación del mundo, ahora el hombre está presente en un éxtasis amoroso en la creación de la mujer. Lo inmediato y lo mediato del origen de los dos seres se reflejan en sus diferencias. El hombre, que viene directamente de Dios tiene iniciativa, tiene poder y tiene origen. Así es el hombre: iniciativa, poder y origen. La mujer, que proviene de Dios a través del éxtasis del hombre, tiene intuición, retribución, aceptación, sumisión y cooperación. Es el análisis científico-psicológico del ser humano varón y del ser humano mujer. El hombre vive más en el mundo exterior, porque está hecho de la tierra, por lo tanto, está más cerca de la tierra. Ganarás el sudor con el pan de tu ganarás el pan con el sudor de tu frente. Su misión, la del hombre, es regirla y someter la tierra. A la mujer no se le pide eso. La mujer vive más en el mundo interior, porque fue creada de una vida humana del interior del hombre. El hombre se interesa más en el mundo externo, la mujer en el mundo interno. El hombre habla de las cosas, La mujer habla de personas. El hombre forma los productos de la tierra. La mujer forma la vida, porque procede de la vida, tanto divina como humana. El hombre, más relacionado a la tierra, hace sacrificios por cosas futuras y abstractas. La mujer, más relacionada a lo humano, se inclina a hacer sacrificios por las personas y por lo inmediato. El hombre, porque es más objetivo, se inclina a dar razón de lo que ama y de lo que hace. La mujer, siendo más subjetiva y procediendo de lo humano, se inclina a amar por el amor mismo. El hombre ama por las cualidades y atributos de la amada. Construye, inventa, conquista. La mujer atiende, vigila y se consagra a lo interno. El hombre da, la mujer es un don. Aún después de la caída que provocó la desarmonía del hombre y de la mujer, a pesar de todos los desengaños, el hombre jamás deja de tener la imagen de una mujer ideal, la Santísima Virgen. Y la mujer nunca deja de tener la imagen de ese hombre ideal, Jesucristo, nuevo Adán, y María, nueva Eva. Dios es familia. Esa idea de la familia que Dios plasmó en la tierra, no lo pone Dios al azar. Dios no dice va a haber un papá, va a haber una mamá, va a haber hijos al azar, sino que en la tierra todo lo que está creado es imagen, es huella de Dios, mucho más el ser humano, que además es semejanza. Y entonces, ¿qué encontramos? Cuando nosotros vemos una familia, decimos papá, mamá, hijos. Hay una trilogía, son tres elementos: el papá, la mamá y los hijos, como un solo elemento, porque los hijos es la encarnación del amor del hombre y la mujer. El amor no se ve y no se toca, pero se encarna en los hijos. Por eso un matrimonio que renuncia a los hijos renuncia al amor mismo. Un matrimonio que no quiere tener hijos renuncia al verdadero y auténtico amor. No digo que no puede tener, sino que no quiere, pudiendo tener, no llegó todavía a amar. Entonces encontramos en la familia la imagen de la Santísima Trinidad, el Padre, que conociendo su propia naturaleza, su esencia, su ser, engendra una idea, un verbo, y le llama Hijo. Eso sale de la mente divina. Tenemos al Hijo, el Padre y el Hijo, que hacen como esposos, porque entre el amor y el Padre y el amor del Hijo procede por vía de amor el Espíritu Santo, que es la fecundidad del Padre y del Hijo. Y de esa manera encontramos una relación en la familia, el Padre, la Madre y los hijos que proceden de ese amor. Y así como el Verbo de Dios bajó a la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros, el amor de los esposos se hace carne en el hogar y habita en medio de ellos. Por eso no debe extrañarnos que en el pequeño mundo familiar algunas parejas con muchísima fe se ponen de rodillas delante de la cuna de su hijo para ponerse en oración, porque se dan cuenta que ahí tienen un misterio. Hay un misterio insondable en cada hijo que viene al mundo. Hay un misterio de amor, es un amor hecho persona, es el amor del papá y de la mamá hecho persona, que camina, que se mueve, que se relaciona, y tiene el 50% de la mamá y tiene el 50% de la papá, del papá, y están unificados de tal manera que ya no hay dos personas sino una. Y así Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Siendo Dios y hombre, no hay dos personas sino una sola persona. Lo mismo pasa aquí con los hijos. Todo está relacionado con la Santísima Trinidad, que es familia. Si en Dios hubiera solo una persona, sería imperfecto, porque Dios, si es persona, también es ser sociable. es infinitamente sociable, infinitamente. Por eso hay tres personas en Dios. Son felicísimos, porque en esas tres personas se da todo el ser de Dios, el conocimiento y el amor. Conociéndose engendra un pensamiento, el Verbo, el Hijo de Dios, y amándose procede el Espíritu Santo. Y ahí están las dos operaciones del alma, el entendimiento y la voluntad, las dos operaciones, las dos capacidades que tiene el Espíritu de actuar. Entonces la Santísima Trinidad plasma en la tierra su imagen, que es la familia. Y cuando le dice crecer y multiplicaos, les está dando, no solamente el hombre y la mujer están dados para ayudarse mutuamente a alcanzar la vida eterna, que es el fin por el cual Dios los ha creado, sino también a procrear. Cuando se dice que es una ayuda, no es una ayuda porque no pueden vivir la castidad. Si Dios le pidiera eso, lo podrían hacer, eso es posible. La castidad, perdón, el celibato. Se lo podría pedir, como la Virgen María y San José pidieron. Se lo podría pedir y podría ser. Entonces no es la ayuda mutua en ese sentido. La ayuda mutua es ayuda en todo sentido, desde lo espiritual hasta lo biológico, todo. ¿Para qué? Para alcanzar el fin por el cual fueron creados, tanto el hombre como la mujer, que es la salvación eterna. Ya no trabaja uno solo, sino que está acompañado por otro. Y crecer y multiplicado sí está relacionado con la fecundidad de los hijos, que es el segundo fin que tiene la vida matrimonial. El segundo es la procreación, la educación y llevar hijos a Dios. Porque no es solo traer hijos, sino que es educar, formar y llevárselos a Dios. No solo se los trae, hay que llevarlos. Hay que traerlos, hay que acompañarlos y hay que llevarlos. Entonces vemos en la familia humana que no debe existir solo el querer, sino el amor, el amar. Porque querer, el que quiere, lo exige todo. El que ama, lo da todo. Hay una gran diferencia. El que quiere cosas, o el que solo quiere, exige todo. En cambio, el que ama, lo da todo. Como Jesús dio toda su sangre en la cruz. Y entonces, teniendo en cuenta que hay que ser fecundos, como fecundo es Dios, nos ponemos a pensar la hermosura de que Dios tenga un ser más. ¿Qué pasa si una familia tiene un hijo? Ese hijo está destinado a darle gloria a Dios en la eternidad sin fin. No terminará jamás. Si usted ha privado a Dios de un hijo, voluntariamente y sin ninguna razón ni ninguna causa, usted y usted están privándole a Dios una gloria eterna sin fin, sin fin, por un ser humano a quien Dios murió por él, un ser humano que es imagen y semejanza de Dios, llamado a cantar eternamente las misericordias de Dios. Usted ha privado a Dios de ello, porque se ha opuesto a traer vida al mundo, ha truncado un plan divino. Miren la cantidad de estrellas, ¿cuántas hay? Si Dios hubiera dicho, yo solo creo dos estrellas. Sin embargo, hay tantas y tantas para el hombre. Dios es infinitamente generoso con el hombre, le da todo, se da todo. Y cuando viene a este mundo, da toda su sangre, todo es todo. ¿Y el hombre qué le da a Dios? ¿Qué le devuelve a Dios? ¿Cómo mide el amor el hombre? Vemos otra inspiración del Espíritu impregnando el sexo en la encarnación. Es el modelo nupcial, porque en el altar de la carne de María se celebran las bodas del Cordero, las nupcias de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Ese gran misterio de el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, que se cumplió en la Santísima Virgen, se refleja en el Padre y en la Madre, que se inclinan sobre su hijo recién nacido. La fecundidad. Es importante esa obra de Dios. No nos opongamos a las obras de Dios. Por eso siempre la generosidad con los hijos significa amor auténtico. Nadie por egoísmo va a tener muchos hijos. Sí, por egoísmo buscará tener solo uno o la parejita, porque los quieren para sí, los quieren para ellos. Y más no, porque más les molesta a ellos. Como si los hijos son para o están dirigidos hacia ellos. No. Los hijos son de Dios y para Dios. Por eso muchas personas no entienden cuando Dios le llama a un hijo. Dicen, me lo quitó. Significa que siempre creyó que eso era para él. Me lo quitó. ¿Por qué Dios me lo quita? No dice, gracias Dios mío, porque me has encomendado un ser al cual yo lo he tenido 10 años, 15 o 20. Me lo has encomendado y ahora eternamente está cantando tus alabanzas y no cesará jamás. Y yo soy protagonista de eso. Mi hijo está en la eternidad cantando eternamente las glorias del Señor. Está allí. Gracias Jesús, porque esa gloria que mi hijo está cantando allí me repercute a mí en méritos para la vida eterna, porque también yo recibiré la paga, porque ese hijo está donde Dios siempre quiso que esté. Lo sagrado del acto matrimonial, así como no se puede usar el cáliz de la misa para ir a tomar Coca-Cola o agua o lo que se quiera y después volverlo a traer para que se siga consagrando la sangre de Cristo, porque sería una profanación, porque ese cáliz está hecho para que desde la primera vez quede consagrado al culto, ya no se puede usar para otra cosa, hay que fundirlo enteramente y que desaparezca. Porque si uno hace mal uso del cáliz, lo está profanando, porque está directamente al servicio de Dios. Lo mismo pasa con el ser humano. No se puede buscar el acto procreador sin la procreación, al menos sin estar abierto a la procreación o fuera del marco matrimonial, porque es profanar un acto que es sagrado y santo, muy santo, santísimo, porque es el medio que Dios en su infinita providencia y bondad ha querido. ¿Cuál es el altar, el lugar más sagrado y santo de los esposos? El lecho nupcial. Porque allí se realiza lo que pasó con la Santísima Virgen María, entre el Espíritu Santo y la Virgen María, entre el Verbo de Dios y la Virgen. Ese lecho de amor del Padre y de la Madre es el altar donde se gesta la vida. Es el lugar santo y sagrado donde se eleva el culto a Dios. Es un culto la relación matrimonial. Es un culto hermosísimo cuando está abierto a la vida. Por eso no hay que profanarlo. No podemos echarle Coca-Cola. No se debe hacer mal uso de ese acto. Como animales, o peor, porque los animales a veces no hacen. Ese acto es santísimo, es sagrado y está comprometido Dios en asistir ese momento. Los que están casados por iglesia tienen la gracia de recibir un compromiso cada vez que van a tener su relación matrimonial en la expresión máxima del amor. Allí está el Espíritu Santo dando vida, aunque la vida no se siga, pero está allí. Así como aleteaba sobre las aguas, pero no permanentemente, estaba creando, como dice el Génesis, que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. En un momento dijo, hágase, y ahí es cuando se hacía. Pero si no, el Espíritu Santo está santificando ese acto, está aleteando, está como queriendo fecundar cuando Él considere necesario. Por eso que si uno está abierto a la vida, de alguna manera está siguiendo la acción del Espíritu Santo, porque está realizando un acto creado por Dios para que se santifiquen los esposos. Cuando los esposos comienzan a buscar el placer y se olvidan de la finalidad, no solo de la finalidad por el cual uno es creado, sino de la finalidad de los actos que tiene que hacer el hombre, se descontrola, se vuelve bestia. Una persona que se olvida la finalidad por el cual come, va a empezar a buscar el placer en la comida y no la finalidad de alimentarse para vivir. Y entonces va a terminar con bulimia y luego con anorexia, o va a terminar borracho, porque busca en la bebida no el vivir, sino el emborracharse, busca el placer de la bebida, busca el placer de la comida y se distorsiona, porque no sabe valorar el acto sagrado, el acto hermoso que es comer para vivir y que tiene añadido un placer como una añadidura que Dios da para que el hombre lo haga placenteramente y también para que no deje de comer. Lo mismo pasa en el matrimonio y es mucho más fuerte, pero por tanto mucho más santo todavía que comer, el momento de la gestación de una vida. Entonces allí, si uno va a buscar el placer nada más siempre, va a haber un problema, no va a haber amor, va a haber querer, quiere cosas, solo quiere, no ama, exige, no da. Y entonces el matrimonio se empieza a resentir, ya es una búsqueda egoística, ya no hay una comunicación, sino que hay un repliegue sobre sí mismo. Dentro de su cabeza, de su imaginación, vive en un mundo totalmente ficticio donde no habita el Espíritu Santo. En ese mundo de imaginación, donde uno trata de imaginar barbaridades porque lo único que quiere es satisfacer su cuerpo, no está el Espíritu Santo aleteando. ¿Dónde está el Espíritu Santo aleteando? Está aleteando en el corazón puro. Existe lo que se llama la castidad matrimonial, que hay que procurar, ambos se tienen que ayudar a que ese gesto sea cariñoso, que sea un gesto verdaderamente de amor, que sea un gesto preparado, un gesto deseado con el corazón, con la mente y con toda el alma, y realizado en la presencia de Dios. ¿Y por qué no rezan antes? La oración de Mardoqueo, que está en la Sagrada Escritura y en el libro de Gemidos Inenarrables, la oración de Mardoqueo, a ver, vamos a ponernos a hacer una oración porque vamos a pedirle a Dios un hijo, vamos a realizar el acto de amor más grande que Dios nos permite hacer como matrimonio, que es la expresión del amor entre Cristo y la Iglesia. Hermosísimo. Porque Dios va a preguntar, ¿dónde están tus hijos? Es lo primero que le va a preguntar Dios a los papás. Se lo va a preguntar primero al papá, que es cabeza de la familia. Es con quien se relacionaba primero Dios, crea a Adán, habla con Adán, le hace poner el nombre a los animales, le pide cuentas, le da a una compañera y le pide cuenta de su compañera también. El hombre es responsable si la mujer se condena. También la mujer es responsable, pero mucho más responsable es el varón. El varón es el responsable directo delante de Dios de la condenación de los hijos y de su esposa. Después sigue su esposa, pero primero el varón, la cabeza del hogar. Porque primero Dios creó a Adán, y por eso Dios llama a los varones a ejercer el ministerio sacerdotal para traer vida no humana sino divina. El sacerdote trae vida divina y es elegido como varón, y Dios se hizo carne en un varón. No porque la mujer sea menos, sino que así lo ha dispuesto Dios desde el momento de la creación al crearlos. El hombre está para rendir cuentas a Dios de su esposa y de sus hijos. ¿Dónde están tus hijos? Preguntará. No preguntará si le ha dado de comer lo suficiente, porque tal vez no lo tenías. No te va a preguntar si has transpirado y has hecho lo posible por estar buscando el dinero para tus hijos. Te va a preguntar si le has transmitido la fe. Luego te preguntará si has estado con ellos, hablando y conversando, si has compartido con ellos. Luego te preguntará si te has esforzado por darle de comer y todo lo necesario. Pero principalmente está el orden de la fe y el orden de la moral, en el campo de la fe y en el campo de la moral. Si sabe vivir ese hijo por el cual tú estabas llamado a educar. ¿Sabe vivir? ¿Le has dado todo lo que necesita para vivir? no en el sentido material, sino espiritual. El verdadero amor entonces no está en querer cosas, sino en darlo todo. Por eso es importante también que los papás y las mamás estén en contacto con sus hijos, que hablen con ellos, que le dediquen un tiempo. Si nosotros rompiéramos todas aquellas cosas que fueron creándose para destruir la familia, si en lugar de prender el televisor cuando el papá viene del trabajo, claro que viene cansado, pero el televisor se le ofrece como lo más placentero en el momento, pero ¿a costa de qué? De no hablar con sus hijos. En cambio, si viniera del trabajo y se recreara, no se distrayera, sino que se recreara con sus hijos, leyéndole un libro de aventura y explicándole, o jugando con ellos a la pelota, o salir a caminar con ellos. Jugar con los niños es lo más sano, Dios lo puso en la naturaleza. Jugar con los niños le quita a los papás y a las mamás todos los problemas que tienen en la cabeza, que son propiamente de adultos, pero de adultos, malos adultos. Porque no es, si uno fuera como niño, no tendría los problemas que uno tiene como adulto. Y el niño hace que los problemas que uno tiene como adulto se hagan problemas de niños. Y se dé cuenta uno que tiene un padre también en el cielo para ocuparse de sus problemas. Si nosotros dedicáramos a los hijos más tiempo, si habláramos con ellos, si nos esforzáramos en el amor a ser fieles, así como una persona se bautiza, una persona se acerca a Dios y dice voy a vivir de la fe, y después al mes empieza a enfriar su fe y dice ya no voy a amar más a Dios porque ya me cansé, y se va y deja de amar a Dios, deja de darle culto. ¿Qué podríamos pensar nosotros de esa persona? Pensamos que nunca amó a Dios, nunca lo amó porque lo ha abandonado. ¿Qué podemos pensar de un padre, de un esposo, de una esposa que después de un tiempo dicen esto ya no va más, en que en realidad nunca anduvo? Analicemos cómo fue el noviazgo. Si el noviazgo fue un noviazgo cristiano, donde cada uno buscó crecer, donde uno le ayudaba al otro a crecer, donde la mujer cuidó de la castidad de su marido y el marido cuidó de la castidad de su novia, le enseñó a ser firme, le enseñó a ver de otra manera al ser humano que tiene toda la dignidad de hijo de Dios, le enseñó a mirar, a que lo miren a él como imagen de Dios y no que lo miren como un objeto. Ambos se ayudaron a verse como seres humanos con toda la dignidad de Dios, de hijo de Dios, como templos del Espíritu Santo. Si eso hicieron en el noviazgo, entonces se casarán en el verdadero amor. ¿Y la educación de los hijos cuándo empieza? Empieza en el noviazgo. Ahí se empieza a educar a los hijos, porque la falta de control de los padres redunda en falta de control de los hijos. Ese egoísmo de los papás, ya en el noviazgo, ese egoísmo se va a transferir a la vida familiar y se transfiere en otros campos. Esos campos son la comida, la limpieza, el orden, etcétera. Empieza la discusión porque cada uno busca lo que más le gusta, porque han aprendido a buscar eso en el noviazgo, lo que a cada uno más le gustaba. Como se ponen de acuerdo, les gusta a los dos lo mismo. Pero después cuando se casan no es lo único que existe. Hay otras cosas que no comparten. Y entonces vienen los problemas, cada uno estaba haciendo lo que le gustaba y cuando se casaron aparecieron otras cosas y eso que le gustaba al principio parece que ya se está perdiendo el sabor y entonces empiezan a aparecer cosas que no son de gusto común y como nadie quiere morir al gusto porque ya se hicieron a esa azúcar, a la miel, entonces nadie quiere renunciar a lo rico, a lo dulce. Nadie quiere comer panásimo, todos queremos lo dulcecito, todo lo rico, todo lo lindo. Pero cuando toca el momento de comer panásimos o hierbas amargas, pegamos el grito. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos preparado en el noviazgo. ¿Por qué ese noviazgo no es un noviazgo cristiano? ¿Y por qué ese noviazgo no es cristiano? ¿Por qué? Porque los que nos transmiten las ideas, ustedes escuchan al sacerdote una vez, una hora por semana, y leen el catecismo no sé cuántas veces por semana, o nunca, Pero estamos viendo la televisión y todos los programas y opiniones estúpidas en la televisión, en la radio, en los diarios, en internet. Toda es, son nuestros sacerdotes, gente mundana que no tiene ni idea de lo que es Cristo, ni le interesa, ni saben para qué viven. Esos opinan, esos se ríen, esos se burlan, esos me marcan el camino. Y yo, porque no distingo entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, me trago el mundo. Por eso dice Jesús a San Pedro, durísimo, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. ¿Cómo vamos a vivir los principios cristianos si ni sabemos cuáles son? Yo los invito a volver a la fe. Hay que volver a los principios de la fe. Volver al catecismo de la iglesia, suplicarle al sacerdote que les enseñe un poquito, no a la hora que ustedes quieran, sino a un horario común, donde todos se beneficien a la vez, porque el sacerdote no puede dar una explicación cada dos minutos a todo el mundo. Se pone clases de formación y que se exijan para ir a esas clases, como uno se exige también por ganar dinero. ¿Qué pasaría en una familia que está constituida? Tiene que haber amor, tiene que haber exigencia, tiene que haber generosidad. Pero ¿cómo puede estar todo eso presente si ni se sabe lo que es? ¿Los hijos tienen que aprender el catecismo de los papás? ¿Tienen que leer la Biblia, historia bíblica? ¿Por qué no se sientan en los hijos que están esperando que llegue la mamá? Claro, si la mamá tiene dos o tres trabajos y trabaja 10 horas por día, llega la mamá histérica. El hijo no va a estar esperando que le venga a leer una aventura bíblica, un pasaje bíblico, historias bíblicas de los personajes. Va a venir enojada y le va a decir, ya está llorando, y ya empieza la tensión, porque están destruidos. O así. La mujer está hecha para lo interior, para la habitación. Por eso su mundo está dentro de ella. Está llamada a dar a luz, pero también a conservar en el interior. Por eso la mujer prepara el hogar como si fuera un seno materno y recibe al marido que viene agotado y cansado de trabajar la tierra, porque él procede de la tierra y necesita que lo reciban en el interior. Por eso la mujer hace de una casa un hogar. Esa es la diferencia. Si no está la mujer, la madre, la esposa verdadera, eso es una pensión, pero no es un hogar. Es hora. Esto le compete a ustedes. Nosotros solo lo decimos, pero los que tienen que poner los primeros pasos y todos los pasos son ustedes. Dios le va a pedir a ustedes cuenta. A mí me va a pedir que lo enseñe como sacerdote. Pero a ustedes le va a pedir Dios en la práctica cotidiana, ¿cómo se vivió ese cristianismo? ¿Qué ideas le meto a mi hijo? Porque se me va de homosexual, se me va de lesbiana, se van a drogar, se van al alcoholismo, se van a los antros, vive todo el tiempo afuera, no me estudia. ¿Pero por qué? ¿Y has dado los principios cristianos desde pequeño? ¿O prendías el televisor? El televisor es enemigo número uno de la familia. Habría que tenerlo solo para cuando juega el Mundial Argentina. O alguna noticia por ahí, pero no tendríamos que tenerlo para uso habitual, no, porque a través de la televisión después dicen los papás, yo no sé por qué mi hijo vive viendo caricaturas así de monstruo y le gusta, y vive viendo porque usted deja que lo vea. ¿Y qué edad tiene su hijo? 6. Y está usted escandalizada y no se pregunta, no sabe por qué su hijo está viendo caricatura de monstruo y tiene 6 años. Usted no sabe por qué está viendo, porque usted lo deja ver y porque tiene un televisor. ¿Quién es responsable de que ese niño tenga la cabeza torcida, estropeada, su psicología totalmente dañada? Los papás, no el televisor. El televisor viene en segundo lugar. Entonces internet, jueguito, le compro jueguito para que se quede tranquilo, no me deja hacer nada. Entonces lo meto en un jueguito, cuanto más tiempo mejor para mí. Cada tanto digo, hijito, son 5 horas que estás ahí. Ya ves. Pero si ¿Con qué ganas se lo decimos? De alguna manera sí, pero de alguna manera no, porque sabemos que si sale de los jueguitos después de 5 horas, se vuelve totalmente insoportable e inútil ese niño. No sabe ni quiere estudiar, no quiere hacer nada, llora, va a llorar, se va a encaprichar, va a querer cosas, que va a querer comer, va a querer que le regalen esto, va a querer esto, va a querer esto, porque ahí se está cebando. Es un cebo, no es una recreación, es una distracción, y termina muerto, cansado, agotado, porque no se recreó. Se distrajo de lo principal, ¿para qué vive? Y los papás y mamás también se distraen y no saben para qué se vive. Y la distracción es tan grande que muchos mueren sin saber para qué han vivido. Y en muchas lápidas se podría poner: esta persona murió sin saber jamás para qué vivía. Se vivió distrayendo. Y eso es una táctica diabólica, distraer a las personas de su fin último. Que se distraigan, que no piensen para qué fueron creados. Porque si piensan, van a poner los medios para llegar hacia allí a donde fueron creados. Mejor que no sepan ni para qué viven. Que viven como animalitos siempre. Diviértete, consume, aquí, allá. El mundo vive de eso porque solamente quiere el dinero, el placer y la fama. Entonces no te van a proponer otra cosa. Y si somos cristianos, vamos a ser víctimas de ellos si no nos ponemos firmes. Víctimas de ellos. Le vamos a pedir entonces a la Virgen, a Jesús, José y María, la Sagrada Familia, nos iluminen. Ojalá podamos hacer muchos más temas de la familia. Ojalá muchas más misas para bendecir, para orar, pero para instruir un poquito. Yo los invito a venir a las clases de catecismo totalmente gratuita. No les voy a cobrar, no se les cobra. Si pudiéramos pagarle para que vengan, no lo haríamos. Porque muchos creen que hay que pagarle para recibir. ¿Cuánto me das si voy a misa? ¿Cuánto me das si te ayudo? A ver, Frisidín, ¿cuánto me das si te ayudo? Entonces, encima que uno ayuda, tienes que pagarle. Entonces, no le vamos a cobrar, pero tampoco le vamos a pagar si vienen a la clase, ¿verdad? Entonces, es libre, gratuita, todos los días viernes, de 7 a 9 de la noche. Se ven temas de catecismo, estamos justo en la parte de la moral. Vamos a tocar todos estos temas de la moral y vamos a meternos también en la moral conyugal. Así que los invito a participar. Y ahora vamos a hacer una oración para toda la familia y al final voy a hacer una bendición también individualmente para cada familia en conjunto. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como todos perdonan nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Oh Sagrada Familia de Nazaret, A vosotros acudimos para implorar por nuestras familias. Y lo pedimos por la intercesión de esta Sagrada Familia de Nazaret. Oh Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos también a ti como familia. Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados, por gracia del Hijo hemos sido redimidos, y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos, donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue la Pentecostés, en que desciende a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de tu sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don de consejo para no desmayar en la lucha. Concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad, y que a todo nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la misma santidad. Oh Dios, que quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento, escucha con bondad nuestros ruegos, para que imitando a la Sagrada Familia de tu Hijo único en sus virtudes domésticas, por el vínculo de la caridad, lleguemos a gozar de los premios eternos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración, ahora una muy cortita, de Conchita Pida, que está introducida a su causa, una santa mexicana, madre de 9 hijos, una gran mística, escribió muchísima cantidad de libros en momentos que nadie supo, ni su marido. Escribió más que Santo Tomás de Aquino y más que San Agustín. Escribió cosas tan profundas y más que Santo Tomás. Una mujer madre de familia que no tenía estudio. Sin embargo, ni su marido supo, ni sus hijos, que ha escrito todo esto, porque lo hacía bajo la luz de una vela en un rinconcito de la habitación, después de haber pedido a Dios que su marido no se despierte. Y estuvo así muchos años escribiendo con la lucecita de la vela tratados impresionantes. Ella escribe esta oración: Padre Santo, en unión con María, te ofrecemos a tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima, para alcanzar gracias en favor de los matrimonios, de los padres y madres de familia. Concédele fe, amor, pureza, unión, fidelidad, trabajo y salud. Movidos por el Espíritu Santo, nos ofrecemos también a ti como ofrenda permanente en unión con Jesús en todas las circunstancias de nuestra vida, implorando gracia y misericordia para la Iglesia, los sacerdotes, nuestra propia familia y todas las familias del mundo. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Amén. Vamos a quedarnos de pie para hacer ahora el credo.